lleno de vitalidad y pleno. Empezá a imaginar ahora esa energía en forma de todo aquello que necesitas o deseas. Puede ser una casa más grande, vacaciones, un coche nuevo, abundancia de buenas relaciones personales, prosperidad en todo sentido. Deja libre tu imaginación y permitite imaginar todo aquello que desees como viniendo desde el universo, llegando a vos a través de ese cono invertido. Y sentí cómo fluye toda esa energía de abundancia y prosperidad dentro de tu cuerpo, recorriéndolo libremente, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Deja que toda esa energía pase a través de tu cuerpo, pensando y recordando siempre que la abundancia y prosperidad del universo son infinitas y que en este momento te estás abriendo a esta abundancia, a esta prosperidad, para recibirla con alegría, como tú te mereces. Disfruta plenamente de este momento, porque te mereces todo eso y más.